despide. Muy bien, seguimos en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos a 6 años del secuestro, asesinato y desaparición de Luciano Arruga. De tantos lugares podés escuchar todo esto desde la rnma.org.ar, pero también te podés llevar algunas imágenes de lo que está ocurriendo ahora en Lomas de Mirador, en Lomas del Mirador, así se dice, en La Marcha. ¿Sí? Y nos vamos a ir a gran velocidad Santa Teresita, porque esto es federal, ¿sí? Y el problema del gatillo fácil es federal, desafortunadamente. Estamos conectados con Juan de Radio Libre de Santa Teresita, que va a presentarnos un caso de una familia afectada, Luque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, ustedes, compañeros de la red, y bueno, saludo a toda la audiencia, ¿no? Ahí está, un abrazo. Dime, contanos un poco, bueno, las malas noticias que tenés para nosotros, ¿no?, de este caso. Estamos participando acá junto a muchas organizaciones, familiares, etcétera, de esta enorme manifestación pidiendo justicia por Luciano Arruga y denunciando, por supuesto, a las fuerzas de seguridad del Estado, particularmente la policía bonaerense. De paso comentarles el caso de Darío, que es un joven de 20 años que vive en Las Colinas o vivía. Este chico se lo vio por última vez el día 4 de agosto del 2014 en la localidad de Villa Gesell, que era registrado su ingreso en calidad de detenido a la comisaría de Santa Teresa, la comisaría de Villa Gesell, uh-huh. Quienes argumentan que, habiendo pedido sus antecedentes y sus y la posibilidad de la búsqueda de paradero de ese chico, dice no tener nada, y bueno, y ellos argumentan que lo soltaron. A partir de ese momento no se lo vio nunca más. El día 4 de agosto se cumplen 6 meses de la desaparición de este joven de la costa, y bueno, queremos compartir con ustedes la preocupación de su familia por esta situación, y denunciamos a la policía bonaerense como responsable de su desaparición. Sí, exactamente. Desafortunadamente esto pasa todo el tiempo y pasa en todo el país, ¿no? Y está bueno poder denunciarlo, y está bueno que todos nos juntemos de diferentes latitudes y, bueno, y planteemos esta situación. 6 meses de la desaparición de una persona que le ocasiona, me imagino, un dolor terrible a una familia que queda en ascuas, ¿no? Queda como en un limbo sin saber qué le pasa a su ser querido. Exactamente, compartimos esta caracterización, y además, bueno, esto no es una cosa casual que ocurre, sino que, bueno, es la institución policial. Para que se den una idea, los responsables de la búsqueda de este joven de Las Toninas era el subcomisario Carabajal de Las Toninas, quien en este momento está detenido hace alrededor de 10 días por organizar una red de coimas en la localidad de Las Toninas junto al comisario Reyes. Están ambos detenidos, infraganti, ¿no es cierto?, agarrados infraganti por el delito de extorsión a comerciantes. Para que se den una idea de que esto no es un simple hecho al azar, sino que evidentemente es una política generalizada de la policía de la provincia de Buenos Aires, resabio de la dictadura, consecuencia de una política de impunidad también avalada desde los poderes políticos del Estado, particularmente la administración Scioli. Claro, algo que veníamos diciendo desde temprano, Juan, era que esta suma aritmética de casos de desaparición, detención, torturas y muerte por parte de las fuerzas de seguridad del Estado no eran una imperfección del sistema, sino justamente su manera de operar cabalmente, ¿sí? Es su manera perfecta de operar, no una imperfección del sistema que corregir, sino justamente el modo en que el sistema garantiza la reproducción de una sociedad en la que una clase explota a la otra. Tal cual. Nosotros, lastimosamente, en el Partido de la Costa y en otras localidades, además, sufrimos la desdicha de la apertura de escuelas de policía, que son como de polo o un polo magnético para muchos jóvenes que pretenden, digamos, encontrar un trabajo digno en esa institución, ¿no es cierto? Y lo único que van a encontrar es, digamos, ser verdugos de su propio pueblo, lamentablemente, ¿no? Entonces denunciamos a las escuelas como centros de formación de represores y exigimos su cierre. Claro. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo el contacto. Estamos aquí para amplificar todo lo que podamos las denuncias de estos casos que parecen puntuales y aislados, pero que en realidad manifiestan, son el síntoma de una manera de funcionamiento de este sistema, una manera de funcionamiento de las fuerzas de seguridad que están para defender unos intereses que no son los del pueblo trabajador. Tal cual. Bueno, pedimos entonces ahí por Darío Núñez, por su aparición, y invitamos a la red a cubrir ahora 6 meses de su desaparición en el Partido de la Costa. Quedamos a disposición entonces, Juan. Gracias, Un abrazo grande, saludos a todos. Un abrazo. Igualmente.